Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, y Bartolomé, Tomás, y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo, y Tadeo, Simón el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Jesús llamó a sus 12 discípulos. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. Los tres sinópticos narran la elección de los 12 apóstoles. Lucas precisa que lo hizo después de pasar la noche orando. Fue una elección pensada y orada. Había otros que seguían a Jesús. En los Hechos de los Apóstoles se dice que para sustituir a Judas, el traidor, los 11 incorporaron al colegio apostólico a Matías, uno de los que nos acompañaron todo el tiempo en que convivió con nosotros el Señor Jesús. Así Pedro precisa la elección a los 11, Hechos 1:21. Jesús podía haberlo elegido apóstol en vez de Judas Iscariote. No lo hizo. Desde el inicio, la Iglesia, que en sus comienzos se realiza en los apóstoles, estuvo conformada con personas imperfectas. No es una asociación de puros. Jesús, de momento, les envía a proclamar a los judíos que el reino de los cielos está cerca, no a paganos ni a samaritanos. Al final del Evangelio de Mateo, 28:19, Jesús les envía a todas las gentes. La misión a la que alude este texto es misión previa, como entrenamiento, diríamos. Junto a la proclamación de la cercanía del reino de los cielos, han de realizar un servicio de curación espiritual, expulsar espíritus inmundos, y corporal, curar toda enfermedad y dolencia. Unos versículos antes, Mateo aplicaba a Jesús esa misma misión. Los apóstoles han de continuar la misión de Jesús. Esa es la tarea de la Iglesia. No tiene evangelio propio, ni misión propia. Su misión es la de Jesús, predicar el reino de los cielos, y adelantarlo curando, haciendo el bien, acercándose a los necesitados, a los que sufren. Es necesario unir a la palabra heredada de Jesús y proclamada por los apóstoles la acción de ayuda en el cuerpo y en el espíritu a los necesitados. ¿Cómo nos vemos cada uno de los cristianos ante esa misión en nuestro ámbito familiar, social?